Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una semana más a el podcast de Squadron Pinball, el podcast que todo nintendero debería oír. Estáis viendo, estáis escuchando el podcast 168 con el especial titulado Metroid Dread es la puta hostia. Y no sé si mi compañero Zan está de acuerdo con esta afirmación tan rotunda. Lo es. Creo que enseñé el juego en el especial que hicimos, en el último de Wallapop. Pero sí, la verdad que yo lo he jugado bastante menos que tú, he de decir. Pero lo poquito que he jugado, muy bien, muy contento de cómo han hecho el juego. Han hecho un muy buen trabajo, por lo que se ve. Sí. Y pinta juegazo, la verdad. Y no llevo ni un cuarto. Juegazo, y para mí, bueno, ya lo comentaré, están, si no es el mejor juego de Switch, en el top 3, ahí. Y antes de nada, pedir perdón porque estoy pillando un catarro increíble. Así que, bueno, la cara, la voz, todo, y moqueo. Así que pido perdón. No me he hecho ningún test. No creo que haga falta. Ojito, pero bueno. Sí, yo también estoy un poquillo mocoso con alergia, pero bueno, haremos lo posible. Sí. El cambio de estación que es duro. Sí. Y nada, si te parece, pasamos a lo que hicisteis hoy. Tenemos noticias, tenemos un correo. Ojo. Un correo que es de Defensor, pero has dicho que lo lea, que lo leamos aquí en el podcast como correo normal, así que bueno. Chico listo. Ya se anima . La cosa. Sí, sí. Chico listo, porque si no, dice, si no, mi correo se lee dentro de 4 años. Exactamente. Así que nada, pasamos a lo que hicisteis. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Estamos en Sé lo que hicisteis, sección en la cual, como hemos dicho siempre, nos podéis enviar correos, audios, vídeos ahora, también a escuadronpinball@gmail.com con vuestras experiencias relacionadas con los videojuegos. Y no sé si lo quieres leer tú, Zan, porque yo tengo la voz un poco, no sé, sí, claro. Si me atrevo. Este correo que nos ha llegado del amigo. Me apetece, no me suena. Hacer... ¿Sí? No me suena de haberlo leído nunca antes este usuario. Decía que me apetecía hacer la intro rollo defensor, copetazo. Tengo ganas, Tengo da ganas. Para ello, ¿no? Lo que dice. Por lo poco que he leído, sí. Sí, sí. Bueno, nos escribe el señor Javichoa. Dice, escribo esto y quiero que... de Caranchoa, ¿no? ¿Puede ser? Caranchoa te iba a decir, sí. De Caranchoa, sí. Dice, escribo esto y quiero que lo pongáis en el podcast semanal, ya que nunca hacéis el defensor. Si es que ya lo sabía. Ya sabía por dónde iban los tiros. Sí, tenía que llegar. Pero podría considerarse como tal. Cosas que me dan asco del mundo de los videojuegos. El del game timando a todo Dios que entra, sea por reservar algo, o al que pregunta dónde está el lavabo, le dice si quiere un seguro por 1 euro. Sí. Voy al game a comprar un juego nuevo y te lo traen abierto. Eso es lamentable. Eso lo hemos comentado aquí alguna vez. Algo muy común, muy común. Sí, recuerdo cuando me quise comprar el Bloodborne de salida. El único que queda en la tienda y me lo da, 70 euros, y me lo da abierto. Estuve a punto de pillármelo, digo, no. Va a ser que no. Yo creo que siempre dicen eso de es el último que nos queda, pero yo a lo mejor ya pienso ya que se lo inventan, en plan, te damos los de exposición y fuera. Me da la sensación. Que al igual por ley, ¿no? Por contrato, no te pueden decir, oye, tal. Pero, tío, yo al menos no pagaría, ¿sabes? Ni el precio de algunos juegos en game, ni coño, encima que te lo venden abierto. No, no se aprovechan, bueno, ¿no?, de la desesperación, sí. Bueno, sigo, dice: voy al Game a comprar un juego nuevo y te lo traen abierto. Encima abierto y encima más caro que en Amazon nuevo. Pues también. Bueno, en MediaMarkt, en cualquier lado, ¿no? La segunda mano a 5 euros, menos que nuevo o más caro en otros sitios. Es que a veces se ven unos crímenes de segunda mano brutales. Es que a mí me extraña que Game siga en pie, pero bueno, es algo que... Porque se lo trabajan diariamente para irse a la quiebra, ¿eh? O sea, yo no lo entiendo. Bueno, fíjate, hoy justamente he hecho una parada muy express al Game. Tenía que hacer y digo, bueno, lo tengo enfrente, me paro. Ha entrado un padre con su hijo, a todo esto, bueno, corto el correo un poco, pero ha entrado un padre con su hijo y dice: venga, suscripción de 40 euros pues la cartera digital de la Play, no sé qué, toma, pum, cartera. Para el Fortnite. Para el Fortnite o para lo que sea, ¿no? Pero sí, hay gente, ¿no?, que con las facilidades de hoy en día, quizás en hacerlo en tu casa o online, ves, poniendo la tarjeta, etcétera, bueno... Siguen ellos, ¿no?, de intermediarios muchas veces, como en este caso. Sí. Dice, luego está el típico listo que te dice que los juegos a 80 euros no valen eso, porque ellos un martes a las 12 de la mañana en una web sacaron 20 copias a 60 euros. Esto me suena más a chat de Telegram o algo así, o foro sí, de Vandal. Sí, sí. Sí, sí. Madre mía. Dice, las distribuciones de mierda, antes de que salga un juego... Hoy se ha cortado. Sí, dame un segundito, Vise. Puedes seguir tú si quieres. Vale, vale. Se ve que Fran ha pisado el cable y no llega a la conexión. Sigo yo, dice: las distribuciones de mierda, antes de que salga un juego, se agota en todos lados y luego salen las ventas. Ventas físicas en el Game, no ventas totales. Y las compañías llorando por lo poco que ha vendido y luego no vuelven a salir. Panda de inútiles. Esto es verdad, esto está pasando últimamente mucho, sobre todo con bastantes juegos que he reservado. No hablamos de Metroid y compañía, pero sí juegos más de nicho, juegos indies que salen físico o con una tirada más pequeña y que luego pues, salen 20 copias, se venden a 20 y se lloran porque no sé, es un poco triste, pero tiene toda la razón. Disculpad, ya estoy. Tenía un pequeño inconveniente, ya estoy. Vale, bueno, sigues tú. Bueno, después de Panda de Inútiles. Me gusta. Dice, sí, cada vez que anuncian una coleccionista al CM de Game, le llaman al borde del suicidio y tiene una intoxicación de Lexatin. Eso también. Eso es verdad, que al menos hacen la coña, ¿no? Por lo que he visto en los últimos años, están bastante ellos mismos, ¿no?, haciendo cachondeo de que sí, ya estés preguntando otra vez cuándo salga este juego, cuándo se puede reservar. Bueno, al menos el... Hombre, ya saben que, por ejemplo, hay mucha demanda y que, bueno, eso les beneficia de algún modo, ¿no?, en las ediciones coleccionistas y tal. Sí, el trabajo de CM lo cumplen, ¿no?, al menos. Sí. Dice, el físico durará porque hay gente romántica que pasa por el aro, como nosotros, y parásito sí, como límite ruin. A ver, espérate. No sé cómo considerar esto. Límite ruin, ¿eh? Refiriéndose a Límite Ruin Game. Ah, sí, verdad. De ruin de ruina será, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Dice, y los referidos del Telegram, que dan mucho dinero. Yo compraré las cosas en físico, pero por salud mental. El digital y las suscripciones cada vez irán en aumento en mi gasto de juegos. Un saludo y a seguir con el programa. Bueno, muchas gracias por el correo. La verdad que el formato digital, al menos yo sobre todo, que siempre he sido muy pro físico, cada vez te va arrastrando más, al menos en mi caso también el digital. A veces es un poco inevitable, ¿no? Tema, bueno, tenemos Game Pass, tenemos lo que ya sabemos todos, ¿no? Mis plataformas online, etcétera, suscripciones. Sí, pero yo pienso que lo que tú o yo compramos al año un juego físico, suplimos a otros jugadores sus carencias de juegos físicos, pienso también. Puede ser. Y no juegos nuevos, ¿eh? No, no, de todo, sí, sí. O actual, mejor dicho. Sí, me ha gustado mucho el correo de este hombre. La verdad es que habría encajado bastante bien en el defensor. Pero bueno, se ha querido... Tenemos que hacer un defensor, a ver si lo podemos hacer, yo qué sé. Dijimos para Halloween, estaría... O antes de Halloween estaría bastante bien. De Halloween no pasaba. La gente que se anima a enviar correitos... Hay como 12 ya que tengo ahí con la estrellita en el correo guardados, como destacados. Así que, bueno, los leeremos. Entonces, bueno, pasamos a nuestro... Sé lo que hiciste personal, que creo que puede ser casi monotema. No sé, yo creo que tú, bueno, tienes alguna cosilla que puedes enseñar, ¿verdad? Yo no, yo solo... Sí. Bueno, lo que todos sabéis ya, edición especial, método y, que ya está en el canal subida, el unboxing y tal. Que, por cierto, hay más ediciones especiales del método de Switch que el de 3DS. Nos quejábamos, que pero... No era raro, también te digo. Sí, o sea, parecía complicado, pero al final, mira, casi todo el mundo que ha querido una parece ser que ha tenido la oportunidad. Parece ser incluso días después del lanzamiento. Exacto. Yo lo comenté, no la tenía reservada, la especial, ya lo he dado por perdido. Y a poco del lanzamiento hubo una remesa, al menos en MediaMarkt, que es donde la pillé yo. Bueno, ya la enseñé. Bueno, sí. Como ya has dicho, hay unboxing, ¿no?, en el canal, etcétera. Pero la verdad que muy contento. Yo ya, como he comentado antes, he jugado muy poquito. Sinceramente no puedo dar quizás unas opiniones muy, muy en detalle del juego. Pero me ha molado. Los robots al principio sí que es verdad que me tocaron un poco las narices. Desesperan. Sí. Desesperan bastante. A veces por desconocimiento más que por dificultad. Exacto. Pero está muy guay. O sea, por lo que llevo... Si, ojalá hubiera podido jugar más. Me ha gustado bastante. Este juego, bueno, como quizá también como el DDS, Super Metroid y tal, pero este sobre todo hace hincapié en vas a morir. Yo creo que decenas de veces vas a morir. Sí. Sobre todo con los jefes, porque es un juego que te enseña a luchar con cada jefe, cada estrategia, y tienes que aprender cómo eliminar a cada jefe, y es un ensayo y error. Y eso, he leído muchos comentarios, sobre todo los análisis, que botan, o sea, puntos negativos del juego, porque es un juego realmente difícil. Yo no lo considero un juego difícil, lo considero un juego con una dificultad quizá un pelín alta, pero que no te supone que sea tragante el juego, por lo menos para mí no. Y mira que muerdo bastantes veces a manos de los Emmys, creo que se llaman, de los robots, sí. Y en algunos jefes, pero cuanto más visualizas la estrategia de cada enemigo, más comprendes y más evolucionas tu forma de jugar. Y también lo bien que se mueve el Samus, el control, lo bien adaptado que está. Creo que es el control de Metroid en dos dimensiones que mejor han hecho. Y también como lo de... ¿no? Sí, el other shit, como yo le decía. Y también lo enfermizo que es, lo bien, no sé, uno, tú, a lo mejor tú ya lo has visto, pero cuando avances más, lo enfermizo que es el diseño de los niveles. O sea, está tan bien calculado, sí. Todo, cuando consigues una cosa que es típico de un juego de Metroid o otros Metroidvanias, pero cuando consigues una cosa y vas a las otras áreas y ya puedes desbloquear, yo que sé, puertas con X rayo, morfosfera o lo que sea, y lo bien que combina ese nuevo camino que se abre, es el mejor de la saga también en eso, y eso era muy complicado. Y creo que Mercury Steam lo comentaba hace unos días, creo que se ha sentido muy cómoda a la hora de desarrollar este juego, que han sido 4 años, 3 años, pero les ha salido. Qué miedo me da Metroid Prime 4 si puede llegar a este nivel. Espero que sí, pero si hacen, la verdad que al menos con el tema del 2D y juego siguiendo la línea clásica de Metroid, de 10, sinceramente, sí. Destacar lo que tú has dicho, tema de control, me parece brutal. Ya digo, por lo poquito que he jugado, responde como ningún Metroid, al menos de los más modernos, ¿verdad? Y y la verdad que es en ese aspecto fenomenal. Y también me alegra ver que el juego se anunció en junio y ha sido 3 meses desde su lanzamiento, con lo cual lo tenían bastante bien guardado el secreto y bueno, son cosas de Nintendo que a veces te dan rabia porque no anuncian cosas, pero luego te anuncian juegos que están al salir, y eso pues bueno, también hay que decirlo, también está bastante bien. Confiamos en Mario Kart 9. Sí, y bueno, ahora esperar, ¿no?, a los amigos de Metroid que están ahí en el limbo, que en 2 semanas y poco más pues saldrán, ¿no? Lástima que no haya llegado a la vez, pero bueno. A principios de mes, ¿no? Creo, día 6. El 5 o 6, sí, 5 o 6, no recuerdo. Sí. Sí. Bueno, a ver qué tal, tienen buena pinta, ¿eh? Yo no sé si serán... Tengo algunos de Metroid aquí, los puedo enseñar quizás. No sé si serán parecidos de tamaño. Serán un poco más grandes, al menos el enemigo, ¿no? Sí, el Lemmy. Está Lemmy y Samus. El Lemmy, bueno, está bien que lo hagan como amigo también, mola bastante. Esto es la verdad, los que estoy enseñando tremendo en cámara. Me está parecen, muy guapo. Me parecen de los... me parece una currada, ¿eh? Además que el Metroid sea blandito y tal. ¿Ese es? Sí. Yo es que los tengo sin abrir, no los he podido tocar. Este vale la pena, ¿eh? Sí, ese está muy guapo, sí. Están chulos, la verdad. ¿Y has comprado algo más tú? Aparte de Metroid. Pues sí, esta semana, de hecho me ha llegado ahora, hoy. lo he abierto, ya digo, ahora mismo. Son 2 juegos de Wii U que no tenía. En su día, bueno, o no los llegué a comprar o me daba pereza o estaban caros. Y por lo que sea, había esto que en Amazon y He aprovechado. Son el Star Fox, el 0. Sí, el 0. Y el Mario Tennis de Wii U. Así que bueno, no sé si los probaré, al menos en corto plazo. Déjalos precintados, ¿no? Como... Probablemente los deje precintados. La idea es jugarlos, ¿no? Pero ¿cuándo? Sí. Pues no lo sé. Sí. Hostia, pues, ¿a qué precio, si se puede preguntar? Pues creo que ambos, 30 euros, los 2 juntos. Pues está muy bien. Yo creo que... Sí, el tenis lo tengo en la lista de deseos de hace tiempo. Y creo que también lo acabaré pillando esos 2, sí, porque... De Wii U me faltan unos cuantos, pero también ese tipo de juegos mola tenerlos, aunque no sean juegos triple A. Pero... Sí, además me daba miedo sobre todo el de Star Fox, que no hubiera stock y dentro de quizás un tiempo se revalorice por una burrada. Claro. Así claro que bueno, 20 euros estaba... el Star Fox y el otro 10 euros, si no recuerdo. Oh, qué bien. Y luego estaba el otro Star Fox, que era un poquito más regulero, ¿no? Había leído. No lo he jugado, ¿eh? Sí, yo tampoco lo he jugado. Pero no sé si es... ¿Descarga con código puede ser o lo digo de memoria? Es que me suena, no, la verdad que no tengo ni idea, o no lo recuerdo. Me suena, no sé si era exclusivo por región, no sé si recuerdas algo así. Puede ser. Si alguien lo sabe, que nos lo ponga en el chat, que nos lo diga. Y bueno, ¿qué comentar más? Que estamos regalando, sorteamos un libro de Satoru Iwata y seguramente sortearemos otro más adelante. Tenéis aún, creo que un par de semanas. Suscribiros y al canal de YouTube. ¿Qué más? Tenemos arriba aquí, tenemos un PayPal. Los más antiguos, muchos usuarios antiguos habréis donado porque hubieron donaciones. Y si donáis ahora, pues lo vamos a dedicar principalmente pues a mejorar nuestro material visual y de audio, tanto cámaras como micrófonos, ¿no? Queremos ofrecer sorteos, mejor calidad, etcétera. Además, pero principalmente queremos tener mejores herramientas, ¿no? Para lo que vosotros veis y escucháis, ¿no? Y como le estamos metiendo caña al canal, pues, y sé que hay gente que le mola y hemos subido bastante de suscriptores y tal, pues ahí está el tema. Y nada, mañana me llega una figura, ya lo digo, de Dragon Ball, un Goku Ultra Instinto Master 10, que sí, de esa figura Los grandes, ¿no? Los grandotes. Sí, al estilo dibujo manga, es el color manga. Y bueno, me tiene que llegar un Bardock también. Bueno, haré un unboxing. La verdad que esa línea está tremenda, ¿eh? O sea, sí. Voto por convertir Escuadrón Pikmin Figuras. Aunque el canal es un poco abierto, ¿no? Al menos en YouTube. Pero sí, si nos pusiéramos a hablar de figuras y tal, podríamos hacer vídeos y streams dedicados, ¿eh? También. Sí, sí, sí, sí. Estaría guapo. Y nada, yo creo que ya no nos dejamos nada. A ver si un día de estos seguimos con lo de los juegos de Wallapop de DS, que estuvo bastante bien el último y hubo bastante ambiente, ¿no?, en el chat. Gustó mucho, ¿eh? Gustó mucho. Igual que hicimos de Mario, pues no sé qué podemos hacer. Bueno, ahí es que cantidad de juegos y sagas en DS que... Bueno, algo pensaremos. O de sí, géneros, realmente nos queda... Tampoco nos queda... A ver, sí que nos queda tanto. Sí, pero queda realmente mucho. No podemos abarcar todo el catálogo, obviamente, ¿no? Pero hemos tocado un poquillo lo más importante. Pokémon, Zelda, bueno, sí, Zelda, ¿verdad? Sí. Los Mario. Contamos un poquito los más revolucionarios también. Sí. Un poco lo más bueno, destacable, quizás, o raro, incluso a precio asequible. El último estuvo muy bien porque la mayoría eran juegos quizás no tan conocidos, pero a la mayoría a buen precio. Sí, 20-30 euros de media, más 20 que 30. O también podemos tirar por una consola más antigua y ver precios más desorbitados. Podemos tirar por Game Boy, por Super Nintendo, Mega Drive. Ya veremos. Cuando entremos en Super Nintendo, ojo. Sí, porque ahí entra ya el cartón. Sí, ese es el problema. Y hablando de cartón, subí un unboxing del Turtles in Time de Super Nintendo, edición Repro, la tenéis en el canal. Y yo creo que en un mes habrá otra también de Super Nintendo. Era muy guapa, muy bien hecha. Saludar a un señor que se llama David Moral, que es un saludo de México. Y nada, pasamos a la noticia. Noticias. Bueno, empezamos con los señores de Nintendo. Hablamos de estafas, ¿no? Siempre hemos dicho que Nintendo son muy estafadores. En este vídeo que podéis ver, nos presentaban una estafa, ¿no? Son los Joy-Cons, encima con cachondeo, ¿no? Podéis ver el trailer. Usureros. Usureros. Esto fue. En la materia. Sí. Esto fue en 2017, cuando se presentó los controles de Switch, ¿no? Y la noticia viene porque Nintendo asegura que los Joy-Cons de Switch han mejorado, pero insinúa que el drift es inevitable. Entonces, claro, la última entrega de pregunta al desarrollador, que yo no tenía ni idea, pero se sigue haciendo un tipo Iwata Ask, ¿no? Pero ahora es... Iwata Ask, sin Iwata. Sin Iwata. Ahora es menos personal que antes, ¿no? Bueno, es una entrevista que se hace entre ellos, o sea que todo está guionizado y tal. Pues se han hecho, bueno, a través de la llegada de Switch OLED, que ya ha salido, no sé si alguien la ha podido probar o ver. Es que a mí los vídeos que veo por internet, quizás las pantallas están... O sea, los vídeos tienen filtros, sí que se ve más colorida, pero bueno. Dicen que gana mucho, sobre todo, obviamente, modo portátil, el sí. tema de... Al no llevar ninguna mejora gráfica o de resolución como tal, más allá de la pantalla un poco, ¿no? Ajá. No se nota gran mejora por las reviews que he visto, ¿eh? Ya digo, no la he podido probar, así que... Yo he leído en EOL, en el foro, en el otro lado, que hay gente que dice, he estrenado la Switch con el Metroid y me da la sensación de que hay mucho diente de sierra. Y entonces a ese usuario le respondió, puede ser que a lo mejor no, que al tener una pantalla más grande pero la misma resolución... Eso es. Pase eso. Ahí he escuchado la mayoría de críticas, que al menos en dos o tres unboxings que he visto, bueno, pruebas, sí. Quejarse de, hostia, tenemos la Switch a una tele de 60 pulgadas y vemos el Metroid con los dientes de sierra de Wii, ¿no? Exacto. A ver, es comprensible, ¿no? Cierto, hasta sí. cierto punto. Oye, podrían haber hecho un rescalado o... una mejora al tema gráfica, tal, puede ser, pero... Sí. Nos preguntan en el chat, dice, ¿alguien sabe dónde comprar réplicas en México DF? No sé, en las balaceras o por ahí. Que echo de menos a los usuarios de México, que hace tiempo que no dan señales. Y eran usuarios míticos. Espero que estén todos bien, que no les haya pillado el virus o ninguna bala y que estén todos... Ninguna bala. No, me preocupo, de verdad. Yo me acuerdo, es que no me acuerdo el nombre, pero el mítico usuario mexicano, Ángel, ¿puede ser? Sí, Ángel. Ángel era de los usuarios tops, que estaba todas las noches en Lolitas, dándolo todo sí. y aquí enviando correos y todo. Maxa dice, eso pasaba con las 3DS XL, cierto, que se notaban más los defectos gráficos que con la 3DS normal. Y es más, yo diría que con la DSi también pasaba, me parece. Con la DSi. Sí. Creo que también. Todo lo que estires, difícil que no pase, ¿no? Exactamente. Lo puedes hacer, bueno, lo puedes hacer con vuestro ordenador, un vídeo con poca resolución, estirarlo. O cualquier videojuego, en emulador, pasa igual. Entonces, bueno, estamos hablando de eso de que Nintendo dice que no, que los Joy-Con han mejorado, que es inevitable que esto ocurra debido al desgaste, al contacto físico entre las piezas. Y que hoy en día pues el drift es algo que hay que convivir con ello, ¿no? Como dicen por ahí, tenemos que convivir con el coronavirus, pues tenemos que convivir con el drift, ¿no? No sé qué es ¿qué peor. Cojones, sí, coronavirus o el drift. Entonces, el coronavirus escapa de los drifts, ¿no? Ojo. Del drift no, si lo pillas el drift, ahí se queda. Entonces, sí que es verdad que otras consolas tienen drift. La PS4, yo creo que mi mando tiene un ligero drift, sobre todo en los juegos mundo abierto. Cuando tú vas corriendo con el personaje, la cámara se va girando un poquito, pero es algo muy, muy sustancial, no es nada. Y ahora me está dando a mí el drift, que nunca me había dado, me está dando con el Metroid. ¿Está el personaje quieto o estoy saltando y apunto hacia arriba, hacia abajo? Bueno, a ver. Eso jode mucho, pero a ver, sabemos un poquito, yo lo expliqué hace meses. Yo envié mis mandos, ya que enviaba el mando Pro porque no me quedaba otra, salió, no sé si defectuoso o qué, bueno, tuve que enviar, sí. Y ya de paso envié los drifts, y yo sinceramente a cualquier usuario que tenga el mismo problema, le diría que, y más ahora con los tutoriales que han salido, que si ahora abres los mandos, le pones una pequeña cartulina, se te puede arreglar, incluso, bueno, hay mil vídeos, ¿no? Sí. Incluso packs económicos por Amazon por 10-15 euros, que eso te viene con el destornillador, lo abres y lo arreglas tú mismo. Personalmente lo recomiendo. Os vais a ahorrar, obviamente, si no lo tenéis en garantía. Obviamente. Pero ¿qué pasa? Que el drift suele salir a los 2 años, que es cuando ya la garantía se va sí. a la puta. Está todo pensado, sí, sí. Mi consola es de 2017 finales, o sea que garantía cero. Sí, es una pena. Garantía cero. Bueno, también he visto una opción que hay mucha gente que tiene unos Joy-Cons que venden que no son originales, que son quizá el doble de grandes, pero que dicen que son bastante, bastante buenos. Y que sean sí, grandes pues, a mí no me preocupa, ¿eh? Creo que son los Hori, me suenan. Están por Amazon, que son... Sí, los he visto, o sea, son bastante más ergonómicos, por lo que parece, al menos para los que tenemos la mano grande, creo que es bastante más cómodo sí. para jugar a modo portátil. Bueno, es otra opción, ¿no? Dice Maxa, dice, echarle un poco de aceite lubricante tipo 3 en 1, levantando un poco el plastiquito que cubre la base del stick del Joy-Con, es mano de santo. Pues mira, nos lo apuntamos, porque todo es bienvenido, y yo lo voy a intentar. Porque el Metroid es un juego de precisión, sobre todo jugable, y he muerto algunas veces por culpa del Joy-Con, del Drift. Lo peor es esto cuando te pasan juegos, bueno, Smash, Mario Kart, ¿no? Al igual, es un poco más competitivos, pero bueno, que no quita mérito sí. que te pasen otros juegos, vaya, es una putada de igual. Un saludo a Iván, que se une al chat. Dice, sí, Max te dice, los Joy-Con de Hori van muy bien, pues me lo voy a pensar. Porque tarde o temprano los Joy-Con van a morir en agonía y habrá que darles el piro. Yo el truco que ha comentado Maxfra no lo había escuchado. Puedo contar una anécdota. No es que no incito ni digo que no hagáis según qué cosas con vuestros mandos, que cada uno lo interprete como quiere. Recuerdo, bueno, tengo alguna DSi XL por aquí, ¿no? Recuerdo miles de vídeos de internet diciendo, si no te funcionan los gatillos, mete aquí el morraco y sóplale. Bueno, no hagáis eso nunca, porque la consola coge humedad y se estropea. O sea, no lo hagáis. Joder. Bueno, a ver, que algunos trucos no digo que no puedan funcionar, ¿no? Pero bueno, mirad, cuanto más vídeos, información, críticas de... Gente de usuarios, que explica lo ha hecho, sí, claro. su experiencia, etcétera. Sí. Bueno, ahí está los Joy-Con. Nintendo no lo reconoce o no lo quiere arreglar. Y no sé cómo están aquellas denuncias, querellas que se les puso. Pero yo creo que más tarde que temprano tendrán que salir, ¿no? Donde el Mario Kart 9, ahí. Sí. Entonces vamos a la siguiente noticia. Yo creo que es la típica noticia que siempre pasa con cualquier juego de Pokémon. Primero te dicen una cosa y luego ocurre la contraria. No creéis Pokémon, nada, gente. Pokédex nacional, Pokédex completa, animaciones todas, nuevas, luego que sí, luego que no. Pokémon mundo abierto, Pokémon mundo cerrado. Es un poco... Mundo misterioso, no tan misterioso. No tan misterioso. Entonces, no tan misterioso. Esto lo dicen cuando, bueno, aún faltan tres meses, creo, para que salga. Y que Pokémon no será mundo abierto, funcionará como un Monster Hunter. Esto yo creo que nadie se lo esperaba. No sé si... Yo es que no me lo esperaba. La gente daba por hecho de que tú ibas al tipo Skyward Sword, te buscabas la vida, hacías misiones secundarias, principales, y a vivir. Pero bueno, esto ya es un poquito más diferente. Que tampoco creo que sea una cosa negativa, pero bueno, es lo que la gente... Es que hay una necesidad muy extrema de un Pokémon mundo abierto, y quizá la gente de un principio se flipó mucho, y Nintendo no desmintió nada. Entonces ahí está el problema, quizá. Yo, sinceramente, pensándolo fríamente, dices, no me extraña, es Nintendo, de Pokémon Company, Game Freak, quien quieras, como quieras llamarlo. Es un todo en el que a veces, pues como comentabas al principio, salen X declaraciones de sí, hemos recortado tal contenido para ofrecer más cosas. Y probablemente esto sea una carta de decir, oye, mira, quizás me lo estoy inventando, ¿no? Pero son conjeturas. Sí. Pero quizás esto ha sido a raíz de que, oye, que tenemos que tener el producto listo en X meses. y a un mundo abierto como habíamos prometido, entre comillas, no llegamos, ¿no? Puede ser. Que, sinceramente, no sé cómo será el del Monster Hunter, porque por lo poco que he visto es del World en PC y el último que jugué fue el de Wii, así que, ni putas, del supuesto mundo abierto. Sí. Pero bueno, a ver, pueden hacer una especie de... Mientras hagan algo mejor que el área silvestre del espada y escudo, sí, que sí, no sí. Es muy difícil. No, mientras no, para nada. Yo creo que harán eso, pero dividido por zonas. Sí. Sin más. Lo que... También te digo que casi prefiero mejor el estilo Monster Hunter, de ir a hacer una misión, capturar o lo que sea, a perderme por un mundo gigantesco que... me aburra porque digo, hostia, estoy en el quinto pino, tengo que ir al sexto y voy a tardar 20 minutos en llegar. Un Zelda, es un poco, ¿no?, lo que pasaba en Zelda, ¿sabes? Breath of the Wild, sí. Entonces, bueno, veremos cómo sale. A Monster Hunter tampoco le ha ido tan mal. No, así que bueno, pero bastante. Es lo que tú dices, porque a mí me suena muy raro que este juego salga en enero. O sea, es que no lo acabo de entender. O sea, se solapan, es decir... Se solapan mucho. Por mucho que sean remakes, son remakes esperados. Es Pokémon, va a vender, no es sorpresa, todo el mundo lo sabe. Salgan como salgan. Que, sí, por cierto, han salido algunas declaraciones, entre comillas, que, bueno, no han desmentido, por ejemplo, que no va a haber una torre de batalla, algunas cosas, pero tampoco han confirmado nada como tal. Así que veremos, esperemos que al menos parecen unos remakes muy fieles, pese al diseño gráfico que te pueda gustar más o menos. Así que veremos si en contenido se queda corto, si no. No sé, es otro tema que también está un poco en el aire, ¿no? Sí, es que es el miedo siempre a un Pokémon nuevo. Maxa dice, yo creía que era de mundo abierto, pero la verdad es que me temía mundo vacío en plan Breath of the Wild, sí. Por eso mismo, crucemos dedos y por lo menos que si es mundo cerrado, que sea... Luego en el chat estoy viendo que se ha formado un mini debate en torno a que Nintendo no es la misma desde que Iwata murió. Iwata hizo mucho daño a Nintendo. 7 años después seguimos con lo mismo. Un día podemos hacer un especial de el daño que le hizo Nintendo, Iwata a Nintendo. Podríamos... Que también, que nadie se nos tira el cuello, o sí. También hizo muchas cosas buenas, pero las cosas como son, o sea... Eso será para otro podcast. Ha habido cagadas... Cosas positivas. Sí, vamos a hacerlo, ¿no? Cosas buenas, cosas malas. Cagadas buena, de Reggie. Cagada de precio 3DS. Sí. Rebaja los meses. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Vale, pues salimos de Pokémon y nos metemos en un juego que me gustaría tener antes que el Pokémon. Estamos hablando del juego de Shin-Chan. El juego de Shin-Chan para Switch, que es exclusivo, está diseñado para la Switch, que se ve de coña, sí, que salió en Japón. Lo anunciaron en una Nintendo Direct, creo que en febrero de este año, o sea que ya ha pasado, ya ha llovido. Y al parecer, este juego tiene muchas papeletas para llegar a España, a Europa. Porque leo textualmente, Paco Gratacós, presidente de Look International, que es la distribuidora de anime, que distribuye anime en muchas cadenas, y entre ellas esta gente distribuye Shin-Chan en España, dice, se muestra muy optimista sobre el lanzamiento del videojuego de Shin-Chan para la vida de Nintendo y espera revelar más información en los próximos meses. Dice, durante una ronda de preguntas por el chat, volvió a surgir la duda de si el título de Shin-Chan llegaría a España, algo que el presidente de Look International respondió con mucho entusiasmo. Dice, sí que se sabe, sí, lo que pasa es que de momento es top secret, pero hay muy buenas perspectivas y yo creo que posiblemente en unos meses habrá muy buenas noticias. Todo esto está subido a YouTube, el vídeo, estas declaraciones aparecen en el 47-55 segundos del vídeo, lo podéis ver en el canal de YouTube si buscáis este streaming que se hizo de Paco Gratacós, con lo cual yo estoy contentísimo y si este juego sale... Day One cae. Viene sí, el día 1 sí, total para apoyar esto, o sea, además es que lo estáis viendo en pantalla. Es un juego con un diseño artístico brutal. O sea, no es el típico juego de hago cuatro edificios. Mira, mira la hierba, cómo se ve todo. Es que es precioso. O sea, está. Cada pantalla está hecha con mucho mimo. Parece una película, realmente. Y ojalá llegue, porque yo lo pienso pillar. Y si hay edición coleccionista, pues pa'lante. Yo recuerdo a todo esto un poco de off topic. Los Game Boy de. Los juegos de Game Boy de Shin-Chan. Sí. Game Boy Advance, etcétera, el de aventuras en el cine Land, bueno, había varios, ¿no? Luego también en DS también, ¿verdad? En DS sacaron como una especie de remake o algo así. Eran juegos muy buenos que el otro día me puse a buscar, hostia, con caja y tal, por cuánto tienen que rondar. Y son baratos, ¿eh? Me sorprende. Si alguien tiene así buen recuerdo y le apetece comprárselo en tema nostálgico o tenerlo por tenerlo o solo para jugar. La verdad que están baratos, ¿eh? Con caja incluso precintados. Ya ves. Mira, Iván nos dice en el chat, dice, Shin-chan tuvo mucho éxito en España y me encanta. Siempre que lo emiten lo dejo grabado en la TV Box. Dice, yo creo que es una buena idea. Yo creo que aún sigue teniendo bastante audiencia. Creo que lo dan en Fox y en Neox y algún canal más. Y aquí en Cataluña lo quisieron prohibir porque decían que era un mal ejemplo para los niños. Creo que era por allá por el 2000-2001. Y aquí lo petó bastante. Incluso salió música máquina con el opening de Shin-chan en catalán. Y el doblaje cantando en catalán está muy guapo. La voz original, ¿eh? Y todo. Exactamente, aquí lo petó bastante. Y Shin-chan, o sea, es parte de mi adolescencia, pero hoy en día lo sigo viendo. Tengo algunos capítulos, me gustaría tenerlos todos. Y ojalá esto sea el principio de muchos juegos. Porque además, Sí. No, que estoy viendo el vídeo, es que no hay una pantalla que diga, hostia, qué preciosidad, de verdad. Tiene muy buena pinta, se ve como la serie mejor incluso. O sea, se ve muy bien. Sí, sí. Y ahora lo comentabas, el boom que tuvo en España, ¿no? Yo recuerdo, era bastante pequeño. Empezar a ver merchandising, pero muy exagerado, ¿eh? Y o sea, cómics. Exacto, yo creo que el primer manga cómic que tuve de pequeño fue uno de Shin-chan, de hecho. Me hace bastante gracia. Y se volcaron muchísimo con Shin-chan en España. Sí, pegó bastante. Y a día de hoy aún hay bastante merchandising, figuritas y de todo. Con lo cual, oye. Y se siguen estrenando películas en el cine, que muchas veces he ido yo al cine y digo, hostia, película de Shin-chan. Sí. Con lo cual, oye, creo que murió hace no mucho, creo que murió de coronavirus el doblador que hacía de Hiroshi, el padre de Shin-chan. Sí, en español, sí. Y estaban buscando un recambio, ¿no? Y en este chat se habló de eso también y a raíz de eso surgió el tema del juego de Switch. Con lo cual, no sé si este juego llegará doblado a España, que ya sería pedir mucho, pero bueno, estaría. Hombre, los de Game Boy creo que estaban doblados. Si no recuerdo mal, al menos diría que sí, los de Game Boy Advance. No lo desconozco. En Wii también hubo. Que no lo recuerdo muy bien. Puede ser. Pero yo creo que es una saga que siempre han apoyado y siempre han traído. Sería una putada que se quedara en Japón este juego. Y es que Switch vende todo lo que saca, aunque sea, como dije el otro día, una calculadora de 9 euros estaba el otro día en el top 10 de lo más vendido en la eShop. Con lo cual, saludar a ver, que tengo aquí el chat. Saludar a Norden, que está en el chat. Un saludo. Dice Iván, yo tengo muchos episodios grabados. Sí, sí, yo también, y me molaría tener la serie entera, ¿eh? Lo que pasa es que es una serie que aún sigue a día de hoy con capítulos nuevos. Aunque yo prefiero el dibujo antiguo, que aunque sea considerado cutre, a mí me mola. Tiene mucha nostalgia, ¿eh? El Shin-chan ahí muy cabezón. La verdad que sí. Dice Iván, en Game Boy Advance salió solo exclusivo en España. Hostia, eso lo desconocía. Lo desconocía bastante. Entonces, serán juegos que estarán bastante cotizados. Imagino. No sé, yo. Lo podemos hacer cuando miremos el especial Game Boy Advance y tal. Sí. Pero yo, al menos uno de los dos que estuve mirando no era tan caro. comparativa. Ya, bueno, podemos mirarlo, sí. Es una idea para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente especial de juegos de Wallapop. Que lo tenéis en, si no lo habéis visto, tenemos, hemos hecho bastantes especiales buscando juegos, los juegos más caros y más valorados de segunda mano. Y vale, ahora pasamos a una noticia que a mí me sorprendió. Porque se confirmó a través de una revista que los juegos de Nintendo 64 que iban a estar disponibles en el online de Switch llegarían en sus versiones originales, en sus versiones de 50 Hz. Ahora, la propia Nintendo ha dicho que no, vamos a meter juegos con los 60 Hz. O sea, van a meter juegos NTSC, juegos, supongo que americanos, y que intentarán poner también juegos en su versión europea forzando los 60 Hz con opciones de idioma en castellano. Como sí que habían juegos ya multi-5, creo que pasó esto a la mitad de vida de Nintendo 64, que podías elegir el idioma. Entonces, bueno, ya es un punto positivo, ¿no?, para la hora de adquirir este servicio, lo que aún no dice en el precio. Y, hombre, personalmente yo pienso que si tienes que pagar, yo creo que se va a ir a los 10 euros. Pero he visto por muchos foros que la gente dice 5 euros lo entendería, 10 me parece excesivo. No sé si tú opinas igual. A mí, sinceramente, por mucho que pueda tener un precio barato, entre comillas, una suscripción a, yo qué sé, Twitch mismo, ¿no? 5 euros sí, al mes, a mí me parece caro. Ya lo hemos comentado muchas veces, lo que podría haber sido y no ha sido la manera de presentarlo, de anunciarlo todo realmente. Claro. Que la estrategia que tienen por el sistema de tienda, etcétera, es ofrecer una serie de 20, me lo invento, 20 juegos en un día uno y cada mes ir añadiendo 10 juegos, lo entiendo, no me gusta, no es un Game Pass, comprensible, no es lo que todos quizás querríamos, no es una tienda que al igual puedes seleccionar el juego de 64 que quisieras, sí. Pero bueno, oye, ahí está. Yo sinceramente, si le dieran bastante apoyo, pusieran más plataformas y el precio no fuera desorbitado, lo de pagar una cuota extra me parece ridículo, porque si por dos plataformas ya te imponen eso, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a tardar aparte en sacar... que saquen, yo qué sé, un Game Boy Advance? O DS, o claro, es que es ODS. Eso. Es algo que no entiendo. Pero yo mi pensamiento es simple, digo. ¿Qué me ofreces tú para que yo no me baje un emulador en PC o en una Raspberry con esos juegos? En una DS, una DS con una R4. Etcétera, o en una Vita o donde tú quieras. ¿Qué me ofreces tú para que yo no tenga que hacer eso? Me tienes que ofrecer algo mejor. Pero si ahora tengo que pagar una suscripción aparte de la que ya pago, y que seguramente serán 10 euros, oye, tío, haceroslo mirar. Por lo menos tráeme un catálogo increíble, opciones online, yo qué sé, mil cosas. Pues está todo inventado, pero no lo acabo de ver y espero que la gente no pique. No, mucha gente pica por nostalgia, porque lo quiere tener todo centralizado en la Switch, que también lo entiendo, Pero bueno, no es... Es complicado, la verdad. Porque por una parte sí que también lo entiendo. En plan, oye, pues te apetece comprártelo, eres libre. No te voy a decir, boicot para no comprar a Nintendo y que se coman una mierda. Sí. No va a pasar. Porque tú, yo no, y aquel no compre y no apoye, no va a pasar. O sea, van a hacer lo que quieran igual. O sea, nos dice Iván que para cuando algo de GameCube. Lo veo difícil. Será una mega cuota, ¿no? Como la luz en España. O sea, aquí habrá que pagarme. La cuota de Nintendo Switch Online sube a los 201 euros. Exacto. Dice Norden, dice, a mí me parece caro un euro. Dice, pagando online debería ser suficiente. Es que es verdad. Porque además el online de Switch es... Bueno, no es que sea el mejor. Iba a decir el peor, pero creo que el peor ahora mismo es el... Los que peores ofrecen online son los de Blizzard con su Diablo 2 remasterizado. que me parece que se cae día sí día también. Tío, no, no me jodas, o sea, piénsalo. Que te ofrezcan desde el día 1 una plataforma brutal de juegos con un precio asequible, aunque hagas un aumento de precio comprensible, bueno, mantener unos servidores con juegos de 64 para una empresa multimillonaria, bueno, da igual, no entraremos ahí. Pero tío, no sé, es que te pones a pensar y dices, hostia, podría estar muy bien, realmente, si me ofreciera un catálogo, aunque fuera como una tienda. No hace falta que sea, pues yo incluso creo que sería lo suyo, ¿no? Diferenciar lo que es la tienda, poner chorrecientos juegos en la tienda para el que lo quiera comprar y luego pues ves añadiendo los que tú quieres para el servicio online, haciendo tus cuotas o de la forma que te lo quieras gestionar. Ya digo, la estrategia a mí me parece bastante, bastante mala, pero quién, no tengo ni puta idea de marketing ni soy nadie para decirle a Nintendo, ¿no? Así que, bueno. No, pero como usuario a ti no te llama. Y eso es clave, a ti y a mucha gente. Entonces yo para rematar, yo pienso que a Nintendo esto lo hacen. En plan, hay gente, una pequeña parcela de usuarios que se queja porque no hay consola virtual, lo hacemos. Pero es que a ellos no les hace falta. Porque con todo lo que está vendiendo la Switch y todo lo que está viendo todos esos juegos, están para otra cosa. Si Nintendo, si Switch hubiese vendido 20 millones de consolas o 25 en vez de las 90 y pico que lleva ya, quizá entonces sí que se habría currado una consola virtual para atraer a una base de jugadores. Seguro, seguro. Pero bueno, yo soy del pensamiento de que aunque te vaya bien, sigue haciendo cosas buenas para que te vaya mejor. Así que... bueno. Si no, ofrezcas 20 ROMs... en modo de disculpas, ¿no? Por bajar el precio. Exacto. De tu consola. Ese tipo de cosas. Ahí se le vio el plumero. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Ya las últimas dos noticias van ligadas al mismo juego. Noticias un poquito así. Van ligadas a Metroid Dread. Juego que recomiendo y espero tener análisis a finales de semana, a principios de la otra. Aquí vamos a Sakamoto. Y bueno, la noticia es: el creador de God of War critica la elevada dificultad de Metroid Dread, Kena y Returnal. Dice, esto lo dijo en Twitter, dice: Kena, Metroid y Returnal, todos liderando la marcha hacia juegos que son súper desafiantes. Dice, tal vez, wow. tal vez se deba a que la generación NES se está convirtiendo en diseñadores, pero odio esta mierda. Todo esto en mayúsculas, ¿eh? Dice, es como si los desarrolladores quisieran alejar a los jugadores. Y yo digo, bueno, aparte de que no estoy de acuerdo con este hombre, digo, pero tío, pero si las Valkyrias de God of War son lo más asqueroso en dificultad que hay, aunque no son necesarias para terminarte el juego, pero sí para el platino, eso sí que era complicado, más que este Metroid. Pero es que sigo sin ver, bueno, el Kena no lo he jugado, espero jugarlo, creo que sale el mes que viene. Lo tengo reservado. Yo lo he probado y... a ver, pues difícil. ¿Qué consideras difícil? No, acaba porque... la verdad que tiene tela, la declaración. No, ya están las palabras de él. Es que no, yo... no, es que el Kena no lo he jugado. Y el Returnal sí que tengo entendido que es un poquito más complicado. Pero a ver... no sé. A mí, sinceramente, David Jaffe, chúpala. Bien fuerte. Literal. Tío, ¿qué pasa si no tienes... si te parece difícil... ya entramos, o sea, entramos en el mismo debate de que si los juegos siempre deberían tener un modo fácil, de si no, de... el mismo debate de siempre que comentamos aquí hace poco cuando se puso de moda. Oye, pues todos los juegos deberían tener modo fácil porque... sí. O sea, al igual el concepto del juego no es que te lo pases en fácil, al igual es que tengas que mamarte el... una y otra vez repetir esa fase. ¿Y tú sabes lo bien que sienta sufrir, claro, sufrir y luego pasártelo? Yo es que realmente estoy más en esa posición. Me gustan más o menos los juegos difíciles. Creo que no tiene poco que ver. Es más el... está bien quizás no limitarte tanto. Más bien me parece al revés, una putada que, por ejemplo, los Pokémon te autoimpongan el no poder desactivar el repartir experiencia, el bueno, la infinidad de facilidades que te ofrece en el juego. Al revés, ¿no? Que no poder quitarlo. Yo, sinceramente, nunca he desarrollado un juego, pero respeto bastante el coño, si ha sido concebido para jugarlo así, que no puede pasar en todos los juegos, ¿no? O sea, algunos juegos que quizás sí que les puede ir bien o puede ir mejor un modo de juego un poquito más asequible. Lo puedo llegar a entender en algunos casos. Pero bueno, la verdad que no estoy de acuerdo con sus declaraciones. Y es que, además, lo bueno de Metroid es que tiene, si te matan, empiezas en la sala anterior. Con lo cual no tienes que repetir todo el nivel o todo el juego como si pasaba en NES, como él señala. Y que yo creo que muchos de los que están en el chat y de los que nos oyen y nos ven han jugado al Metroid Dread. Y es un juego pues que quizás es complicado, pero porque te tienes que buscar la vida, tienes que sobrevivir, que de eso trata Metroid. Tienes que sobrevivir, tienes que ampliar tu traje, tu vida, tus misiles, todo. Mejorar tus capacidades y a partir de ahí pues irás mejorando y todo. Pero es un poco supervivencia, es un juego que es así. Y me parece un poco feo. Sí. Perdón, me parece un poco feo que un desarrollador haga ese tipo de críticas a otros desarrolladores. Es como, no sé, es como que sobra. Aparte que no se ha comentado, pero si escaneáis los amigos de Metroid en la Switch, te da misiles, te da cosas. Sí. Te facilita más aún el juego. Podríamos decir que es un, bueno, como lo mismo que hace Zelda, ¿no? Breath of the Wild. Te da cofres con rupias o con peces, etcétera, ¿no? Sí. Dice Norden, dice, para mí no es complicado, es darle tiempo. Dice, no es un COD, es la generación COD. Y estoy bastante de acuerdo. Porque hay una gran masa. No, hay una gran masa de jugadores que solo se mueven en Fortnite, Call of Duty, FIFA, bueno, los que siempre se han considerado casual gamers, ¿no? O han sido definidos así. Y cuando empiezan con este tipo de juegos, yo creo que mucha gente se puede frustrar, pero para nada, es un juego súper fresco, súper bueno, te entra muy bien, y aunque sea complicado a veces, ayer me pasé el tercer boss, creo, o el cuarto, y me mataba todo el rato hasta que le pillas el truco, si es que es ensayo y error, porque yo muera 5 o 10 veces, no me voy a frustrar y voy a dejar el juego o la consola, sigue... Ráscate los cuernos y disfrútalo y al final lo acabarás matando, que de eso trata. Me parece que hay gente que no ha entendido ese concepto, como este señor de God of War. Realmente es eso, es el debate infinito, inacabable, que podríamos estar aquí hablando horas. Sí. Es lo que tú dices. ¿Podría ser viable un modo fácil en, por ejemplo, el Metroid? Hombre, quizás el que no tiene tanto tiempo para jugar, se pone el juego y quiere ir a saco, pues al igual sí que se lo pondría, pero yo, al menos en este juego, en este tipo de juego, no veo que alguien quiera ponerse un modo fácil que no le cueste un poquito, ¿no? Porque es lo que tú dices, sí, realmente es ahí error. No es tampoco un Dark Souls, que quizás sí está más concebido de ser de esa manera, pero bueno, no sé. Sí. Bueno, en el chat dice Norden, dice, los que se quejan de ahora no me quiero imaginar antes con los 8 y 16 bits, sin guía, en inglés, sin revistas, sin internet, claro, sin opción de salvar, fue otra generación. Dura, pero fue muy buena. Y vale, pasamos a la última noticia, que esta noticia me hace un poco fea, y esta viene ya de Mercury Steam. No sé qué opináis vosotros, pero a mí creo que es una noticia que sobra y que se ve que está bastante extendido esto. Dice, ex empleados de Mercury Steam que trabajaron en Metroid Dread no aparecen en los créditos. Cosa que es un poco, bueno. Dice, varios trabajadores no aparecen en los títulos de crédito. La empresa asegura que es necesario... que es necesario haber trabajado al menos durante un 25% del tiempo total del desarrollo para salir acreditado. Dice, varios ex empleados acusan a la empresa española responsable de títulos como Castlevania, Space Lord, de no haber acreditado su trabajo el título de crédito. Luego hay un usuario que ha trabajado en el juego y dice, me gustaría felicitar sinceramente al equipo de Metroid Dread por haber sacado un juego tan excepcional. No me sorprende la calidad del juego, ya que la cantidad de talento que había en ese equipo estaba por las nubes. Esto lo escribió el 12 de octubre. Dice, lo sé de primera mano, a pesar de no figurar en los créditos del juego, formé parte de este equipo durante 8 meses, Dice, el desarrollador asegura que la versión final del título ha detectado algunos de los elementos en los que él trabajó. Dice, al jugar he reconocido bastantes modelados y entornos en los que trabajé, así que mi trabajo está ahí. Entonces me gustaría preguntar al Mercury Steam por qué no aparece en los créditos del juego mi nombre. ¿Es algún tipo de error? Entonces Mercury Steam ha respondido que para aparecer los créditos tienes que haber trabajado un 25% total del desarrollo. Esto no me mola nada. Le veo feo, ¿eh? Dice, la, o sea, política de estudio... Sí, perdona. No, no, que es difícil hablar mal de Mercury Steam, pero oye, está... Ahora lo comentamos, ¿no? Pero parece muy feo, ¿eh? La política de estudio exige que cualquier persona debe trabajar en el proyecto al menos un 25% del tiempo de desarrollo total del juego para aparecer los créditos finales. Por supuesto, a veces se hacen excepciones cuando se hacen aportaciones excepcionales. Esto no me mola nada. Dice Mejías, en la conversación por correo electrónico argumenta que el estudio malueño se está cubriendo las espaldas. Siempre pueden decir que consideran la aportación de alguien como excepcional y hacer lo que les apetezca. Dice, claro. La gente menciona a grosso modo que han sido 3 años de producción. Por lo tanto, él no habría llegado al 25% de tiempo de desarrollo adquirido por el estudio. Yo estuve 8 meses trabajando allí, así que no llegué a los 9. Y luego dicen que es algo habitual en todos los estudios. Vaya, para siempre, pasa siempre en todos los sitios. No sé si esto es verdad, ¿eh? Luego, hay otra fuente que dice que estuvo trabajando más de 11 meses y tampoco aparece los títulos de crédito de Metroid TV. Dice, no quitar el trabajo del equipo que pone todo el cariño en el proyecto y el esfuerzo es una práctica muy fea. Y bueno, en general dice, los trabajadores llevan años quejándose de las prácticas de Mercury Steam. Mercury Steam incluye una cláusula en los contratos de los que exige un periodo de preaviso de 42 días laborables. Cuando me dijeron esto, investigué un poco y descubrí que en el estatuto de los trabajadores se establecen 15 días laborables. Bueno, se dice que esto es... Mercury Steam dice que esto es algo habitual y a mí me parece esto muy feo porque realmente es como si fuera tu currículum. Si tú has trabajado en un juego y otra compañía me quiere contratar, claro. Oye, no apareces en los créditos. Es que no hay más. Y no lo entiendo esto, ¿eh? No lo entiendo. Es que no imagino, no lo... que es igualmente demostrable, ¿no? Oye, pues he trabajado para una empresa de renombre, etcétera. Pero, hostia, pues... A ver, esto sería muy interesante. La verdad que me molaría mucho quizás poder... Ya no hacer una entrevista, que me parecería la hostia. A alguien que haya vivido algo similar, ¿no? No necesariamente algo tan top. Pero sí, alguien que nos pudiera contar o al menos leer sus declaraciones un poco más en profundidad y comentarnos un poco cómo va todo el mundillo este desde dentro, ¿no? Sería bastante interesante. Sí. Poco más que decir. Es que lo veo incomprensible. Si yo he trabajado 8 meses, que ya me parece bastante, o he trabajado 1 mes, que yo debería aparecer, y más si en la pantalla se ven cosas que tú has diseñado. Aunque sea el ventilador que se ve de fondo. Tiene que ser duro, eso. O lo que sea, es como que, bueno, te han pagado pero no apareces en los créditos. Si ahora me quiere contratar, yo que sé, X compañía, bueno, a lo mejor sí que hay una forma de mostrar que he trabajado, enseñando nóminas o no entiendo, ¿vale? O... pero, tío, no me entra en la cabeza, de verdad. Es feo. Y mira que el juego está rodeado de magia, está chulo, es increíble, seguramente han hecho el mejor juego de su historia, pero por aquí, aunque es una noticia que no llegará a muchos sitios, pero es algo súper feo. No lo entiendo. Bueno, ya se ha visto en otros casos el crunch sí, con The Last of Us, con Naughty Dog. Bueno, todas las empresas top pueden tener, obviamente, no todo es perfecto, ¿no? Lo que se ve. Sí. Pero ya digo, sería interesante... En este caso, quizás leer una declaración o una entrevista más en profundidad. Sobre todo, casos parecidos, ¿no? De gente en el mundillo de los videojuegos, como de desarrollador, etcétera. Podemos mirarlo, a ver si alguien quiere hablar. Estaría muy bien. Bueno, pues ya no hay más noticias. Hasta aquí llega el podcast 178. Esperamos a todos que hayáis disfrutado de este podcast. Gracias a todos los que estáis en el chat viéndonos en directo por haber participado. Y poco más que añadir. Volveremos en unos días con un especial de Wallapop. No sé si de DS, de Game Boy Advance. Bueno, lo que surja, ¿no? Y... sí, yo diría que de ese acabar, podemos quizás acabar de ese. Hacemos un repaso de todo lo más importante que nos podemos haber dejado. Y algún día pero volver. Sí, también, quizás. Siempre se puede, oye, hacer una segunda parte, tercera, cuarta de cualquier plataforma. Sí, y eso. Recordad que estamos sorteando el libro de Iwata y también tenemos un PayPal, aceptamos donaciones por si nos queréis ayudar para seguir evolucionando, seguir ofreciendo mejores vídeos. Ya hemos dicho que lo usaremos para mejorar micrófonos, cámaras, etcétera, etcétera. Así que nada, si estáis viendo este episodio, no estáis suscritos, suscribiros, dejad los comentarios, likes y nos vemos en siguientes vídeos y un saludo. Hasta la próxima.